En Compensar, siempre estamos en la jugada para ayudarte a cuidar tu salud y la de tu familia. Te brindamos el apoyo que necesitas para ocupar una posición estratégica en el terreno laboral. Sacamos de taquito los obstáculos para que te conviertas en el titular de tu casa propia. A través del deporte y la recreación, le metemos un golazo a la rutina. Y sin importar tu tiempo de juego, o si estás de local o de visitante, le sacamos partido a las oportunidades apuntando directo al cumplimiento de todos tus sueños, confirmando que hacemos un gran equipo. Compensar, del bienestar integral. Doctora King, sin contratos, sin filas, sin trámites. Hola, soy Emilio Sánchez y aquí comienza un viaje a través de los clásicos Visa Múltiple FM. Domingos 6 de la tarde en la FM 94.9. Bienvenidos. Esto es Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio y en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio. En los dos lugares nos pueden seguir con el hashtag numeral Visa Múltiple FM y en este viaje a través de los clásicos me acompaña hoy el señor Mauricio Amador. Vamos a empezar con uno del 2002, un hombre que nos ha visitado varias veces en Colombia. La última vez que estuvo fue en el 2018 cuando se presentó junto a Sting en el Movistar Arena, me refiero a Shaggy. Él llega ahora con esta canción que hizo en el 2002, como ya dije, junto a Brian y Tony Gold, Hey Sexy Lady. Yeah. En Visa Múltiple FM estaban oyendo a Shaggy con Brian y Tony Gold, y ahora nos vamos a 1981 con una unión entre leyendas, entre varias leyendas, dos de ellas ya desaparecidas. Las desaparecidas son Freddie Mercury, falleció en 1992, y Don David Bowie, falleció en el 2016. Esta es la legendaria canción que grabó David Bowie junto a la banda de Freddie Mercury, Queen, y que luego fue sampleada por Vanilla Ice para su clásico Ice Ice Baby, pero esta es la original. Esto dice así, algo de rock a esta hora, Queen y David Bowie con Under Pressure. Slashed and torn. Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a dos leyendas del rock, Queen y David Bowie con Under Pressure. El turno ahora es para otra leyenda del rock que no necesita presentación, Sir Paul McCartney. Esta es una canción que él hizo con su siguiente banda después de los Beatles, Wings, una banda que él tuvo varias formaciones, pero que siempre tuvo tres integrantes principales, que fueron McCartney, su esposa Linda McCartney y Danny Lane. Esta canción hace parte de una película de James Bond, la primera película que hizo Roger Moore en este papel. 1973, este tema fue número 2 en los Hot 100 de Billboard y fue nominado al Oscar a la mejor canción original. Injustamente perdió. Aquí están Paul McCartney y Wings con Live and Let Die. When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live. You know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die. Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @sánchezradio, #VisaMúltipleFM, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #VisaMúltipleFM. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y vamos a continuar ahora con una versión muy especial de un clásico de la música brasilera, un tema que fue compuesto a finales de los 50, principios de los 60, por Antônio Carlos Jobim, el gran padre de la bossa nova y una de las figuras más importantes en la música no solamente brasilera, sino mundial, junto a Newton Mendonça. Y esta canción era una crítica a los que decían que los que hacían bossa nova eran unos locos desafinados que no sabían nada de música. Pues Tom Jobim le salió con esta respuesta maravillosa, inteligentísima, que se hizo muy famosa en Estados Unidos en las versiones que grabó Stan Getz, primero junto a Charlie Bird y luego junto a João Gilberto, parte del álbum Getz Gilberto, esta última versión. Pues bien, en esta versión participa la que fue la esposa de João Gilberto, una de las grandes divas de la bossa nova, Astrud Gilberto, junto a George Michael. Esto hizo parte de un compilado de varios artistas que salió por allá en 1996. Se llamó Red Hot Plus Rio. Aquí están George Michael y Astrud Gilberto con su versión de Desafinado. En Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez y ahora el turno es para España, uno de los grupos más importantes en la historia del pop español. Ha tenido varias formaciones, pero sin lugar a dudas la más famosa fue esta. Soli Jiménez, su hermano Juan Luis Jiménez y Nacho Mañó. Ellos son presuntos implicados y llegan ahora con un tema que le da nombre a un álbum del 2001, uno de sus éxitos más grandes, Gente. Amor, dos, tres horas para contemplarte y dos de cada 7 días para darte. Me acomodo en un rincón de tu corazón. Gente que pide por la gente en los altares, en las romerías. Gente que da la vida, que infunde fe, que crece y que merece paz. Gente que se funde en un abrazo en el horror y que comparte el oleaje de su alma. Gente que nos renueva la pequeña esperanza de un día vivir en paz. 2, 3 horas para disfrutarte, 2 de cada 7 días para darte un pasaje en la más bella historia de amor. 2, 3 horas para contemplarte y 2 de cada 7 días para darte. Te acomodo en un rincón de mi corazón. Para vivir así, en miradas transparentes, recibir su luz definitivamente. Nubes van y van, van pasando, pero aquella luz nos sigue iluminando. Que limpia el agua dulce de sus miradas. Es por ti que empiezo un nuevo día. Hay ángeles entre nosotros. Ángeles entre nosotros. Ángeles entre nosotros. 2, 3 horas para disfrutarte y 2 de cada 7 días para darte un pasaje en la más bella historia de amor. 2, 3 horas para contemplar. 2 de cada 7 días para darte. Me acomodo en un rincón de tu corazón. 2, 3 horas para disfrutarte. 2 de cada 7 días para darte. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral Visa Múltiple FM, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral Visa Múltiple FM. Turno ahora para una leyenda de los Estados Unidos. Don Billy Joel llega ahora con este tema de 1980 de su álbum Glass Houses, que si no estoy mal fue número 7 en los Hot 100 de Billboard. Esto se llama It's Still Rock and Roll to Me. What's the matter with the clothes I'm wearing? Can't you tell that your tie's too wide? Maybe I should buy some old tab collars. Welcome back to the age of jive. Where have you been hiding out lately, honey? You can't dress trashy till you spend a lot of money. Everybody's talking about the new sound. Funny, but it's still rock and roll to me. What's the matter with the car I'm driving? Can't you tell that it's out of style? Should I get a set of white wall tires? Are you gonna cruise the Miracle Mile? Nowadays you can't be too sentimental. Your best bet's a true baby blue continental. Hot funk, cool punk, even if it's old junk, it's still rock and roll to me. How about a pair of pink sidewinders and a bright orange pair of pants?

How you wanna go and do that, and do that, and do that? Continuamos ahora con algo de soul en Visa Múltiple FM. Miren, cuando uno habla de Benny King, hay una canción que inmediatamente se viene a la mente de todo el mundo, pero se les olvida que también tuvo esta otra canción que fue muy famosa. Un tema de 1960 fue su tema más importante, que fue Stand By Me. Pero vamos a recordar este otro clásico que también fue legendario en la carrera de Benny King, de 1975, esto que se llama Supernatural Thing. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y ahora me voy con un tema que me gusta mucho. Es mi canción favorita, a pesar de que no es muy conocida. El artista es muy famoso, es un hombre inglés que empezó su carrera con el grupo Take That. Él es Robbie Williams. Esta es una canción que él hizo para la película El diario de Bridget Jones del 2001, película protagonizada por Renée Zellweger, Colin Firth y Hugh Grant. Renée Zellweger fue nominada al Oscar por primera vez por esta película en la categoría de Mejor Actriz. Y Robbie Williams, para su banda sonora, hizo este tema espectacular que me recuerda mucho al soul de Marvin Gaye, a What's Going On, por ejemplo. Esto se llama Not of This Earth. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez. Y vamos a continuar ahora con un clásico que no necesita presentación, de un álbum que ganó 8 Grammys, incluyendo álbum del año, un álbum de 1999 que fue el gran regreso de Santana, el álbum Supernatural, y esta canción que fue número uno en el mundo entero. Aquí está, con la voz de Rob Thomas, Smooth.

En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Alejandro Sanz y Paco de Lucía con Regálame la silla donde te esperé. Vamos a terminar hoy con un clásico del disco de 1976, uno de los temas más importantes de la carrera de los Bee Gees, de su álbum Children of the World, que también se hizo muy popular por su inclusión en la película Saturday Night Fever de 1977. You Should Be Dancing. Quiero darle las gracias a ustedes, a Orlando Rivera, Laura Hoyos, Mauricio Amador y Laura Franco por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en Visa Múltiple FM. Soy Emilio Sánchez y aquí finaliza nuestro viaje a través de los clásicos, Visa Múltiple FM. Los espero el próximo domingo a las 6 de la tarde en la FM 94.9. FM regresa en momentos con Fernando Pava. Agítate. Con Tutti Frutti Naranja el sabor debe continuar. Como los que celebran por todo. Sí a lo nuevo. Sí a Tutti Frutti Naranja. Ahora hielos. Una servida irresistible. Y a Cris probándolo de forma provocativa para contarte que el nuevo sabor está... ¡Uf! Delicioso y refrescante.